Muy buenos días, saludamos a todos nuestros hermanos, amigos que están a través de la sintonía de Radio Emaús y Televida. Sean todos ustedes bienvenidos a este día domingo 10 de marzo. Comenzamos la transmisión en vivo del culto de celebración, este culto donde ya nuestros hermanos han comenzado a reunir para celebrar de este momento, de esta mañana que nos permite poder estar en presencia de nuestro Dios. Hermano César, ¿cómo está usted en esta mañana? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Katy. Bueno, estoy muy bien, contento por poder llevar estas transmisiones a muchos hermanos. Sabemos que esta es una bendición tan grande que nuestros hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando, se gozan tanto con las alabanzas como con el mensaje. Así que una bendición grande para todos nosotros. Así es, y esperamos que puedan permanecer en nuestra sintonía. Ya viene culto de celebración. Comenzaremos a escuchar las primeras alabanzas, comenzaremos a escuchar los primeros momentos especiales donde estaremos compartiendo junto a cada uno de ustedes, así que esperamos que puedan acompañarnos durante estas horas y también ser bendecidos por parte de nuestro Dios. Y recordamos algo especial, hermano César, en este día, que es el Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles, así que si usted aún no sale de su casita o viene de camino, le invitamos a que pueda separar de lo que Dios le ha bendecido y poder dar también para ir en ayuda de nuestros hermanos de la familia de la fe. Ahí en pantalla tenemos lo que usted puede traer: azúcar, tallarines, arroz, tenemos salsa, sal, aceite. Hay muchas cosas, hermana Katy. Así es, útiles de aseo también importantes. Exacto. Dentro de un hogar. Todo lo que sea no perecible en cuanto a alimentos, útiles de aseo, todo lo que usted tenga ahí en su casita que pueda traer, puede hacerlo para ir en ayuda de aquellos que están pasando por alguna necesidad, problemas económicos, algunos hermanos que están sin trabajo. Es importante que nosotros como hermanos en la fe podamos también ir en ayuda de ellos. Ahí veíamos en imágenes también. Exacto. Esas canastas, ¿cierto? Que ya han llegado. Esos espacios donde se disponen para recibir los alimentos de que nuestros hermanos, que las familias van trayendo hasta este lugar. Y si usted ya ha salido de su casita y se le olvidó que tenía que traer, hay en algún negocio, usted puede detener su vehículo o detenerse usted y comprar lo que necesita, lo que Dios le haga sentir, para poder traer, ir en ayuda de tantos hermanos que necesitan. Hay muchos hermanos que están sin trabajo, que están enfermos, y esto es una bendición para ellos poder recibirla. Así es, así que les motivamos a participar de esta actividad, que es el Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles. Se realiza una vez al mes para ir en ayuda de las familias que están pasando por necesidad. Y nosotros seguimos motivando, hermano César, porque ya comienza culto de celebración, este culto de día domingo donde nos reunimos todos para disfrutar en la presencia de nuestro Dios. A través de Televida estamos viendo imágenes de lo que es la parte del altar del templo, y a nuestros hermanos coristas están listos, están dispuestos para comenzar, y nosotros esperamos, cierto, que muchos hermanos puedan también acercarse hasta este lugar. Así es, mi hermana Katy. Tenemos ya el nombre del coordinador. Mi hermano Michael Mendoza tendrá la responsabilidad y la bendición de coordinar este servicio hoy día 10 de marzo. Así es, estará coordinando entonces nuestro hermano Michael Mendoza, estará dando la bienvenida prontamente a nuestros hermanos en esos momentos de oración inicial también, para comenzar a escuchar esos cánticos dirigidos por el Grupo Renuevo, cánticos que, a los que todos nos unimos en alabanza, en adoración a nuestro Dios, y a los que les invitamos también a ser parte. Esperamos que ustedes puedan participar junto a nosotros. Si a lo mejor no puede hacerlo físicamente, esperamos que pueda permanecer en la sintonía de Radio Emaús, de Televida, de Internet, de Facebook, de cualquiera de las plataformas que hoy se han habilitado para que usted a la distancia pueda también recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Exactamente, hay muchos medios como poder escuchar y ver lo que está sucediendo en este día, pero sin duda lo más importante es la palabra del Señor, que pronto viene por los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, a quien Dios bendiga mucho. En el día de ayer, hermana Katy, una bendición hermosa. No pude estar presente, pero lo vi por televisión. Algo hermoso, un mensaje hermoso, y había muchos hermanos de los locales. Ese mismo Señor que estaba ayer estará hoy día. Así es, estará en este lugar, en medio del pueblo de Dios que se reúne para adorar, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de Televida estamos revisando imágenes de lo que fue el día de ayer, el culto ministerial con nuestros hermanos de los diferentes templos Bethesda. Una hermosa bendición, una gran concurrencia, y esperamos que en esta mañana de día domingo también podamos ver esa misma cantidad de hermanos que estarán llegando hasta este lugar, y estaremos todos juntos nosotros gozándonos en la presencia de nuestro Dios. Usted no se quede fuera, permanezca en nuestra sintonía. Si a lo mejor no puede llegar, no puede acercarse hasta este lugar, quédese muy atento a la radio, a la televisión, porque Dios también tiene una bendición para cada uno de ustedes. Hoy todos tocaremos nuestra parte, ¿cierto?, de la bendición que Dios tiene. Y usted decía gozarse, ¿cómo nos gozamos? Viniendo dispuesto a alabar el nombre del Señor, viniendo dispuesto a alzar nuestras manos, disponible para escuchar la palabra de Dios, para que Dios hable a nuestra vida. De esa forma nos podemos gozar. Usted, tanto usted en su casa, en su trabajo, como nosotros en este lugar. Así es, no hay distancia que pueda impedir la bendición de Dios a su vida, solamente su corazón dispuesto, su corazón agradecido, como siempre lo decimos, siempre hay motivos más que suficientes para agradecer a Dios por todas sus bondades, por todo el amor que Él ha tenido con nosotros. Así que en esta mañana todos nos ponemos de acuerdo y damos la honra, damos la gloria y damos la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Así que anímese usted, permanezca junto a nosotros y pueda de esta manera también estar compartiendo todo lo que es este culto de celebración, que ya en pocos instantes comenzaremos a compartir con ustedes imágenes en vivo y en directo de lo que va a estar ocurriendo en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Así que, como dice un hermano, no se ponga triste, hay bendición para todos en este día. Podemos gozarnos, podemos alabar el nombre del Señor. Tenemos imágenes del templo, como ya se está llenando. Esas sillitas vacías que se ven van a llenarse pronto de hermanos que llegan con la disponibilidad de alabar el nombre del Señor, hermana Katy. Así es, un lindo número de hermanos tenemos hasta este momento. Sabemos que los primeros minutos también del culto, muchos más comienzan a llegar, así que creemos que hoy tendremos un lleno total del salón y esperamos que cada uno venga, cierto, con esa disposición, con esa alegría, con ese gozo de estar en este lugar, de compartir con nuestros hermanos y de estar todos juntos, unánimes, en la presencia del Señor. Así que esperamos que ustedes que aún están a lo mejor decidiendo si venir o no, puedan acercarse hasta este lugar. Barros Arana 436 es donde estamos ubicados, donde nuestros hermanos porteros están esperándoles con mucho amor, con mucho cariño, entregando esas bendiciones de parte de nuestro Dios y por supuesto haciéndoles pasar y llegar hasta un lugar donde usted esté tranquilamente siendo parte de este culto de celebración. Donde vamos a gozarnos, donde vamos a recibir alegría, vamos a recibir un mensaje de esperanza, de salvación. Y yo sé que usted también va a tocar su parte, como mi hermana decía, yo voy a tocar mi parte, ella también y usted. Así que no se separe la sintonía. Si usted no puede llegar aquí a Barros Arana 436 porque está trabajando, porque está enfermito, Dios le bendiga, vamos a llevarle a su trabajo, a su casa, donde usted quiere, donde usted se encuentre, vamos a llevarle el culto de hoy día. Así que es importantísimo que no se separe de la sintonía. Aprovechamos también la instancia de saludar a todos nuestros hermanos que se unen a nuestra transmisión a través de Facebook. Les enviamos un cariñoso saludo, un abrazo a la distancia y esperamos que puedan permanecer junto a nosotros, que nos dejen sus saludos, sus comentarios, estaremos leyéndoles y estaremos también haciéndoles parte de esta transmisión de día domingo 10 de marzo, cuando ya estamos a punto de comenzar con este culto de celebración y donde esperamos que ustedes puedan permanecer junto a nosotros, ya sea a través de Facebook, a través de radio, a través de Televida, a través de Internet, y puedan todos juntos estar disfrutando de lo que en esta mañana estará aconteciendo. Me uno a sus saludos, un gran abrazo para todos los hermanos que están conectados. Dios les bendiga mucho. Va a haber bendición para todos en esta mañana, así que no se separe de la sintonía. Saludo a todos los locales, los que estuvieron en el día de ayer. Hoy día nos seguimos gozando, hermanos, como lo hicimos ayer. Sin duda alguna, Dios va a hablar nuestras vidas. Hay un mensaje hermoso para que usted pueda participar con nosotros. Así es. Y damos inicio de esta forma entonces a lo que es la transmisión en vivo del culto de celebración y pasamos a compartir con ustedes imágenes del Centro Familiar de Adoración Siloé. Durante la semana hemos tenido distintas actividades, nuestros trabajos, en los colegios. Ha sido una semana un poco agitada para muchos. Pero hoy nos hemos reunido como iglesia, ¿verdad?, para poder adorar a Dios, para poder buscar de su rostro, para poder decirle gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque gracias a ti estamos aquí, porque gracias a ti estamos vivos, porque gracias a tu misericordia nos has dado paz en nuestros corazones. Y todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia y misericordia del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que yo le pido que incline su rostro, su corazón, también sus ojos. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor en esta oración de inicio de nuestro culto de celebración. Dios y Padre, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, vamos delante de su divina presencia en esta mañana, Señor, reconociendo, Dios mío, que hay una necesidad grande en nuestros corazones, reconociendo, Señor, que no hay nada bueno en nosotros si en nuestras vidas tú no estás. Queremos, Dios mío, en esta mañana, en este día, en esta reunión, en este culto de celebración, ir delante de tu presencia, Señor, con un corazón humillado, reconociendo, Señor, que somos faltos delante de tu presencia constantemente. Y que solo tú eres merecedor de toda gloria, de toda alabanza que pueda brotar de nuestros labios, Señor. Oramos, Dios mío, para que tomes el control de esta reunión, para que tomes el control de cada uno de nosotros que hemos llegado hasta este lugar, de aquellos que vienen de camino también, Señor. Tomes el control de nuestras vidas, Señor. Que nada, Señor, impida, que nada nos distraiga de poder honrarte en este día, de poder honrar tu nombre en este día, Señor, en esta mañana. Que sea una mañana especial para todos nosotros, en donde el fluir de tu presencia, en donde el fluir de tu Espíritu Santo toque cada uno de nuestros corazones, Señor. No queremos irnos como hemos llegado. Es por eso que estamos aquí, iniciamos esta reunión orando delante de ti, entregando todas nuestras cargas, nuestras luchas, y siendo hijos tuyos agradecidos. Oramos, Dios mío, por cada área que estará trabajando en esta reunión, por nuestros hermanos porteros, pasilleros, diáconos, nuestros hermanos de la alabanza, Señor, nuestros hermanos quienes estarán, Señor, en la transmisión de este culto. Que todos podamos estar unidos en un mismo sentir, con un mismo propósito. Padre, en el nombre de Jesús, iniciamos esta reunión tomados de tu mano, sabiendo que tú ya estás en este lugar. Ya estás en este lugar. Y permítenos en esta hora, Señor, adorarte. Entregarte nuestra mejor adoración. Y que llegue como un olor grato delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, lo pedimos, lo rogamos, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo y decirle gloria a Dios? Darle toda la gloria a Dios. Vamos, dele la gloria al Señor. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que si usted respira y tiene vida, alabe al Señor. Amén. Gloria al Señor para siempre. Dios bendiga al Grupo Renuevo. Alabamos el nombre de nuestro Dios. estás aquí. Libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están agradecidos por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros? Fue una maravillosa bendición el que Él nos haya dado esta maravillosa bendición de estar aquí juntos, reunidos, amén, como iglesia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que nuestros hermanos siguen llegando, están llenando la silla, ¿verdad? Si usted no conoce a alguien que esté sentado a su lado, bueno, tiéndale la mano, y si conoce, ¿verdad? Y si no conoce, lo mismo. Así que le invito a que pueda saludar a su hermano, a su hermana, deséele bendiciones. Si ha llegado alguien por primera vez, les deseamos las más ricas bendiciones de parte del Señor. Bienvenido a esta casa del cielo, gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Qué bueno es poder saludar a nuestros hermanos. Gloria a Dios. Adoramos tu nombre, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Qué bueno. ¿Cómo está la iglesia hoy día? ¿Cómo está la iglesia hoy? Por ahí estamos. Qué bueno, mi hermano, es reunirse y poder juntos cantar a Dios. Poder juntos, ¿verdad? Saber que no estamos solos. Si hay un hermano también a mi lado y quizás está pasando por las mismas situaciones que estoy pasando yo, pero qué bueno que esté en la casa del Señor, porque aquí es donde nos conviene estar, amén. Gloria a Dios, alabamos el nombre del Señor. Bien, ya hemos saludado a nuestros hermanos que están aquí en la iglesia, también queremos saludar a todos aquellos que se unen a través de la señal de la radio, de la televisión, en internet, donde sea que nos estén viendo y escuchando. Vaya un abrazo desde acá del Centro Familiar de Adoración Siloé en Barros Arana, 436 en Chillán. Amén. Queremos que no se aparte de la sintonía, sino que se mantenga y pueda, queremos que sea bendecido, así como lo somos nosotros aquí. Así que si no puede venir acá al templo, quédese ahí atento a la radio, a la televisión. De seguro Dios le va a hablar y le va a bendecir. Amén. ¿Cuántos lo creen así? El libro de Salmos, capítulo 33. Libro de Salmos, capítulo 33, verso 18 en adelante dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Sigue diciendo aquí: Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¿Está escuchando? Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. ¿Cuántos confían en el Señor aquí? Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Qué palabras más maravillosas. ¿Cuántos esperan en el Señor aquí? Hermano, no se desespere, no se desaliente. Dice salmista: Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Si usted está esperando en el Señor y sigue esperando todavía y dice: Señor, ¿pero hasta cuándo? Espere, espere, ya viene la respuesta del Señor. Puede ponerse en pie, por favor. Seguimos, vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, vamos a seguir bendiciendo su nombre, porque a eso hemos venido. Porque a eso hemos venido, a alabar a Dios. Amén. Dios bendiga al grupo Renuevo. Seguimos bendiciendo el nombre del Señor. Todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León se doblará toda rodilla. Puertas abran ya, camino para nuestro Rey. Él vino a salvar y al cautivo libertar. Pues quien detiene al poderoso, nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea. Cordero que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León se doblará toda rodilla. Dios de Israel, aleluya. Cantamos a tu nombre en esta mañana. Queremos declarar: tú eres el poderoso. Nuestro Dios es león, el león de Judá, que ruge y pelea en nuestras batallas. Tu voz se postrará ante él. Nuestro Dios es cordero. Gloria, gloria, gloria. gloria, gloria a ti, Jesús. Gloria al Señor. Más fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Te damos a ti la gloria. Aleluya. ¿Cuántos han venido para darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana? Bendecimos tu nombre, Señor. Le invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Toda la gloria es para el Señor. Amén. Aleluya. Tome su asiento. Dios le bendiga mucho. Agradecemos al Señor por esta hermosa bendición que estamos viviendo hoy en nuestro culto de celebración, amén. También agradecemos al Señor por nuestros hermanos, nuestros amigos que nos acompañan hoy, aquellos que nos visitan por primera vez, por segunda, tercera, y por aquellos que son ya de la casa. Dios les bendiga grandemente. Agradecemos al Señor por sus vidas. Vamos a pasar a un instancia de lo que es el culto, en donde compartimos lo que va a haber, ¿verdad? Los avisos de la semana. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo este culto de celebración, donde está nuestro hermano Michael Mendoza en el altar coordinando este culto, en este momento conversando también con la congregación, luego de haber escuchado estos momentos de alabanza, estos momentos hermosos que hemos estado viviendo junto a todos nuestros hermanos quienes hoy se han reunido en este lugar. Así es, hermana Katy, hermosas alabanzas a través del grupo Renuevo junto a la congregación. Lindas alabanzas que llegan al alma cuando uno las canta de corazón. Y eso es importante, cuando uno canta al Señor de corazón, las alabanzas llegan. Así es, y se nota también mucho gozo, mucha alegría y en nuestros hermanos quienes hoy se han reunido en este lugar. Y nosotros aprovechamos esta instancia también para poder dar alguna información de lo que nuestro ministerio está realizando. Sabemos que es un ministerio que no para, que tiene muchas trabajo. Actividades, mucho trabajo, así que nosotros queremos informar también para que ustedes puedan estar al día en todas las actividades que se están realizando acá en el templo. El día martes 12 de marzo tenemos el culto de adoración a partir de las 20 horas. Todos ustedes cordialmente invitados a participar en el Centro Familiar de Adoración Siloé. También tenemos lo que es la clase de discipulado a partir de las 20:15 horas para todos nuestros hermanos que están ahí inscritos. El día miércoles 13 de marzo tenemos el clamor de oración de las damas de Siloé de 6 a 7 de la tarde. Así que usted, si puede venir, hágalo. No se pierda este momento de oración donde nuestras hermanas se unen también para interceder en la presencia del Señor. Y posteriormente a las 19:45 horas tenemos el culto Damas de Siloé, donde nuestras hermanas también se reúnen en un momento de alabanza y de adoración a nuestro Dios, hermano César. Y así es, el jueves 14, a las 20 horas, culto de gloria, todos reunidos, todos invitados para ese día especial. Así es, el día viernes 15 de marzo nuestros hermanos jóvenes se reúnen acá en el templo a las 19:45 horas en su culto habitual, así que todos los jóvenes, señoritas, adolescentes, invitados a participar acá en el templo el día viernes 15 de marzo a partir de las 19:45 horas. Y el día sábado tenemos nuestro culto de gracia a partir de las 7 de la tarde también acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. y nuestras hermanas Dorcas tienen ahí una avanzada en Quinquegua, donde salen del templo a las 13:30 horas. Se reúnen acá en el templo para salir hasta Quinquegua, donde van a estar realizando su avanzada de Dorcas. Y que será una gran bendición para todas las hermanas. Así es. Y bueno, el próximo domingo nos encontramos nuevamente en el culto de celebración a partir de las 10 de la mañana. Y una información importante también, el inicio de la escuela bíblica. Gloria a Dios. El día martes 19 de marzo a partir de las 20 horas. Así que de esta la próxima semana comenzamos entonces con la escuela bíblica a partir de las 20 horas, martes 19 de marzo está la escuela bíblica acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Qué bueno, harta actividad, como usted puede ver. El ministerio trabaja, ¿para qué? Para ganar almas para nuestro Dios. Qué importante es cuando lo mismo de la escuela bíblica, donde los hermanos se instruyen desde pequeños hasta ya mayores, en la palabra del Señor. Así que una bendición grande la que tenemos en el ministerio. Así es, aprovechamos de hacer una invitación extensiva para todos nuestros hermanos, para nuestros amigos que quieran participar de la escuela bíblica, se puedan inscribir y puedan participar, porque es una oportunidad muy buena. Así de es. Poder aprender de la palabra del Señor. Hay hermanos que se especializan para poder dar las clases, los maestros, ¿cierto? Y ellos pueden estar entregando la información. Y es mucho más práctico el participar, ellos pueden hacer sus consultas, pueden resolver sus dudas y así todos juntos vamos aprendiendo. Así que la invitación es para que usted se pueda inscribir y pueda participar de la Escuela Bíblica este día martes 19 de marzo a partir de las 20 horas acá en Barros Arana 436. No se quede fuera de este año escolar porque sin duda podemos aprender mucho más de la palabra del Señor. Qué lindo es esto, hermana. En los tiempos míos no había esto. En diferentes iglesias no se hace esto. Y qué importante que en el ministerio se pueda hacer la escuela bíblica, donde los niños, donde los jóvenes, donde los mayores se pueden instruir en la palabra de Dios para predicarla, para exhortarla, para enseñar a los demás. Importantísimo. Todos invitados para ese día. Así es, todos invitados entonces, el inicio de la escuela bíblica entonces, martes 19 de marzo. Ahí está la invitación y nosotros esperamos que ustedes puedan participar. Y seguimos en vivo y en directo transmitiendo este culto de celebración de este día domingo 10 de marzo, donde ya la fecha ha ido avanzando rápidamente, ya los niños han entrado al colegio, ¿cierto? Los estudiantes han entrado a su nuevo año escolar y es a lo mejor se dificulta un poco más en la semana poder asistir, pero este es el día que Dios nos ha permitido poder reunirnos acá y estamos ya celebrando y disfrutando de lo que es este culto de celebración. Y nosotros tenemos un momento de oración y queremos seguir compartiendo junto a todos nuestros hermanos. Honramos tu nombre, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te bendecimos en esta hora, Señor. Hemos estado, Señor, adorándote. Hemos estado celebrando tu nombre, Señor, porque creemos con todo nuestro corazón que tú eres el único digno. Eres el único digno de recibir esa adoración y merecedor de toda gloria, Señor. Padre, vamos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Y quiero orar en una forma específica, en una dirección específica, Señor. Que es por nuestra iglesia, Señor, aquí reunida. Oro, Padre, para que tu presencia, Dios mío, pueda tocar nuestros corazones, Señor. Tú quieres llevarnos mucho más allá de lo que estamos. Quieres usarnos a cada uno de nosotros, Señor, para llevar tu palabra, para llevar tu evangelio, para que nuestra ciudad de Chillán, Señor, sea una ciudad reconocida porque hay algo especial. Y eso especial no es por la parte económica, sino que eso especial es porque hay una iglesia, hay un pueblo que busca de ti, que te tiene a ti en primer lugar. Padre, oro por tu iglesia en esta hora, para que podamos entender, Dios mío, que tú, Señor, quieres todo de nosotros, que quieres usarnos a cada uno de nosotros. Y no tan solo en la iglesia, sino que también afuera, Padre. Ayúdanos a ser sal de esta tierra. Ayúdanos, Señor, a ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón misericordioso con aquellos que lo necesitan. Ayúdanos a sentir como tú sientes. Ayúdanos a ser esa iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Háblanos, Señor, en esta hora. Ministranos a través de tu palabra. Redarguye nuestro corazón. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de ti, Señor. En nuestro corazón está que haya una iglesia que te ame con todas sus fuerzas, Señor. En tu corazón está que haya una iglesia que te busque con todo su corazón, no por necesidad, sino porque hay un anhelo en su vida de poder tenerte en nosotros. No porque necesitemos algo material, sino porque realmente hay una necesidad espiritual dentro de nosotros, dentro de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia que tú necesitas, que tú requieres, Señor, para estos tiempos. Que podamos dar testimonio de ti allá afuera. Vivir el evangelio que tú quieres que vivamos, Señor. Pero para eso requieres corazones. Corazones que se abran a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos a sentir como tú sientes, Señor. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Lo pedimos con todo nuestro corazón. Sé que tú quieres usar a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, Señor, a todos nosotros. Pero ayúdanos a ser esa iglesia para poder dar ese testimonio a toda esta ciudad de que hay un Dios grande, hay un Dios poderoso, hay un Dios sanador, hay un Dios misericordioso, hay un Dios que está abrazando a todo aquel que abre su corazón a Él. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos ser esa iglesia que tú quieres que seamos. Lo anhela nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora oramos también para que tú puedas usar a tu Hijo en esta hora, Señor, a través de tu palabra. Que podamos ser ministrados a través de ellas, corregidos, redarguidos, Señor. Porque lo necesitamos, Señor. Somos porfiados. Somos porfiados, Señor. Necesitamos tu corrección, necesitamos tu palabra. Vivifícanos a través de tu palabra, Padre. bendice corazones, restaura vidas. Coloca ese ánimo en los corazones que están desanimados, en los corazones indiferentes a ti, Señor. Coloca esa necesidad de tu presencia hoy. Porque no es tiempo de jugar a un evangelio, sino que necesitamos vivir tu palabra. Vivir tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo pedimos. Lo rogamos para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Le pido por favor que se ponga en pie. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar el nombre de nuestro Dios. Dios está pidiendo hoy que su iglesia se humille delante de Él. Que busque de Él. Que ese corazón de piedra pueda volverse sensible a su presencia. Hoy necesita una iglesia que sea sensible a su presencia. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia? Yo quiero ser esa iglesia que sea sensible a la presencia de Dios. Dígale, Señor, yo quiero ser sensible a tu presencia. Señor, yo quiero buscarte, Señor, y que toques mi vida, saber que tú estás conmigo y que quieres algo mayor de mí. Dios quiere algo mayor de ti. Dios quiere algo mucho mayor de mí. Pero si no somos sensibles a su presencia, a su voz, no vamos a poder escucharle. Yo invito a iglesia a que pueda cerrar sus ojos y expresarle esas palabras al Señor de te necesito, Señor. Mi alma está rota y herida. Te adoramos, Jesús. Pero tu gracia, aleluya, la restauró. Sí, Señor. Manos vacías te necesitamos. Que tú llenaste. Soy libre en ti. Soy libre en ti. Sublime gracia de ver. Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Den un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Qué bueno. Qué bueno eres, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su asiento, Dios le bendiga. Si no, vamos a hacer algo importante hoy. Vamos a tener nuestro día de acción de gracias, de alimentos no perecibles. Amén. Si usted trajo... Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de Televida, mientras en el templo seguía la bendición. Estábamos en la oración en Manacati, una oración hermosa ante la presencia de nuestro Dios. Así es, un hermoso ambiente se está viendo, se está viviendo ahí en el Centro Familiar de Adoración Siloé, lo que es esta primera parte, previo a lo que es el mensaje que ya en pocos minutos estaremos escuchando a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así que invitamos a que usted se mantenga en nuestra sintonía, a que se quede muy atento porque ya viene palabra del Señor a nuestra vida. Y pronto ya tendremos la cita bíblica de esta mañana, sí. Donde usted podrá buscar en su Biblia si está en su hogar, donde quiera que se encuentre. Así que usted atento, ya viene la palabra de nuestro Dios. Aprovechamos también la instancia para saludar a aquellos que nos siguen a través de Facebook, gloria que están en nuestra sintonía a esta hora de la mañana. Queremos saludar a Jorge Rivera, dice, gloria a Dios, Dios les guarde bendiciones, esperando el mensaje que Dios entregará hoy. Es lo que todos estamos esperando y creemos que será una hermosa bendición para nuestra vida. Y Juan Muñoz también nos deja su comentario, dice amén, ahí seguramente a lo que era la oración, ¿cierto? Ese momento especial que se estaba viviendo en el templo, en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Sabemos que hay muchos más hermanos conectados, pero no nos escriben, así que es importante que si usted está conectado, puede escribirnos para saludarlos desde aquí. Así que Dios le bendiga mucho y no se separe la sintonía. Viene ya la palabra de nuestro Dios. Así es. Sería bueno saber desde dónde nos están escuchando. Exacto. Nuestros hermanos, hasta dónde está llegando esta señal y hasta dónde está llegando también la bendición que Dios hoy estará entregando y que ya ha estado entregando en lo que es esta primera parte, estos momentos de alabanza, estos momentos de oración, estos momentos especiales que se han estado desarrollando en el templo y que nos preparan de alguna manera para lo que es el mensaje que hoy se estará entregando y que ya tenemos también el tema, hermano César, y queremos aprovechar de compartir con nuestros hermanos. Se llama Elías y el arrebatamiento. Ese es el nombre que llevará el mensaje de esta mañana y estará tomando como una referencia bíblica en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 2 al 14. Varios versículos estarán leyendo para dar el tema Elías y el arrebatamiento de la serie Escatología. Así que ahí hermanos pueden estar muy atentos. Va a ser una bendición tremenda. Hablar del arrebatamiento es algo importantísimo para saber cómo va a ser. Si usted no lo sabe, así que atento a las transmisiones, viene la palabra de Dios con poder, con fuerza y una bendición grande vamos a tener en esta mañana. Así es, esperamos que se preparen, que pongan mucha atención porque es un tema muy importante que nosotros debemos conocer y que en esta mañana se estará entregando. Así que usted puede permanecer en nuestra sintonía y ya prontamente estaremos compartiendo lo que es el mensaje de esta mañana a través del obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así que todos muy atentos, esperando ahí a lo que va a ocurrir. Así es, yo creo que la mayoría de las personas que están a través de la radio, a través de la televisión, están atentos porque él les interesa la palabra del Señor. Así que hay mucho pueblo que está atento a eso y nosotros también, expectante para que Dios hable a nuestras vidas. Así es, y queremos seguir compartiendo junto a cada uno de ustedes estos momentos de adoración que vivimos en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Es evidente tú. que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Si puedes saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por acompañarnos, por ser parte de este culto hoy. Agradecer a Dios el poder tenerles acá hoy y poder compartir juntos de esta bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga grandemente. Gracias, Señor Jesús. Vamos a pedirle al grupo. Ya está nuestro obispo en el altar. Prontamente estaremos escuchando palabra del Señor a través de él. Y por supuesto esperamos que ustedes estén muy atentos a la sintonía a través de estos medios de comunicación, porque ya estaremos escuchando lo que hemos venido a buscar. Lo más importante dentro de este culto, que es el poder oír la voz de nuestro Dios a través de su palabra. Exactamente, ese alimento espiritual que él siempre nos tiene preparado en cada culto. Eso estamos esperando. Una gran cantidad de hermanos podíamos ver, hermana Catherine. Una asistencia muy hermosa la que tenemos hoy día domingo. Así es, y esperamos que a través de estos medios de comunicación muchos más estén siendo parte de este culto de celebración, así que creemos que la bendición hoy alcanzará a muchos. Y por supuesto nosotros esperamos que ustedes se mantengan en nuestra sintonía, porque ya viene este mensaje, palabra de nuestro Dios, que lleva por nombre Elías y el arrebatamiento, que estará en Segunda de Reyes capítulo 2, versículos del 2 al 14. Y seguimos compartiendo con ustedes momentos de alabanza. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de Televida mientras la bendición estaba en el templo a través de la alabanza, mi hermana Katherine. Así es. Ya nos acercamos también a este momento especial que todos esperamos, que es cuando escuchamos palabra de nuestro Dios hoy a través del obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así que todos muy atentos, presten mucha atención y puedan ser bendecidos hoy por el mensaje de nuestro Dios. Queremos seguir saludando también, hermano César, a aquellos que nos han escrito a través de Facebook. Mónica Aránguiz dice bendiciones. Nayade dice desde Puerto Montt, nos está viendo. Rosa Navarrete dice saludo mis hermanos desde Santiago, que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones para usted, mi hermana. Y Carlos Figueroa dice saludos desde Villa Rica, como cada día domingo, escuchando el culto desde el trabajo. Dios les bendiga mucho a todos nuestros hermanos que están en nuestra compañía. Les enviamos un cariñoso abrazo y esperamos que puedan hoy ser bendecidos por nuestro Dios. Un abrazo grande para todos ustedes los que están conectados desde el sur hacia el norte. Una gran bendición poder que nos estén escuchando de Santiago, de Villarrica, desde el sur. Así que Dios les bendiga mucho. Yo les aseguro que hoy día hay una bendición hermosa. Vamos al templo, hermana Katherine. Así es. De una manera, orar por él y orar también por sus padres para que el Señor les bendiga y les ayude. Es importante la dedicación y presentación de niños al Señor, sobre todo cuando los padres entienden y comprenden que se les ha delegado, entregado una responsabilidad. Y esto implica criar a los hijos en el temor de Dios para poder de esta manera transformarse en el futuro en hombres y mujeres de Dios, en lo que Dios así quiere. La presentación de niños al Señor es extraída de la palabra de Dios, cuando por supuesto el Señor Jesús mismo tomó a los niños en sus brazos y los bendijo. De esta forma entonces nosotros tomamos de la palabra de Dios la instrucción y la enseñanza. También encontramos en la Escritura, por supuesto, que el Señor Jesús fue dedicado al Señor a los pocos días de nacido por su padre José y María, su madre. Fue traído al templo para ser dedicado al Señor. Esto implica entonces que cada padre, cada madre, toma esta responsabilidad ante Dios. La presentación no es tan solo para que Dios proteja al niño, lo cuide, lo mantenga libre de enfermedades, sino también los padres toman esta responsabilidad de criar a sus hijos en el temor de Dios, y ellos siendo ejemplo y al mismo tiempo instruyéndoles a través de la palabra. Muy importante entonces que cada padre y madre tome esta responsabilidad con Dios. La palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento dos casos muy interesantes e importantes. Uno de ellos, Jocabed, la madre de Moisés, mencionada allí porque sin duda Moisés sería el libertador de Israel. Y de esta manera el edicto de Faraón era que todos los niños varones que habían nacido tenían que ser muertos. Pero ella lo guardó, lo preservó durante 3 meses y lo escondió de todos los guardias de Faraón. Hasta cuando ya no pudo esconderlo más, lo entregó al Señor, en el sentido de que lo puso en una canasta en las aguas del río, y de esa manera Dios tomaría la forma o los medios para cuidar a ese niño. Así fue, llegó hasta el palacio del rey y se transformó en uno de los príncipes de Egipto, pero siendo criado por su propia madre, educado por su propia madre y ministrado por su propia madre. De esta manera entonces vemos cómo Dios en su propósito quiere que cada uno de los hijos sean criados por sus padres, guiados por sus padres. Tenemos también a otra mujer llamada Ana, que era estéril, que no podía tener hijos, casada con Elcana, que era un hombre que tenía 2 mujeres. Penina se llamaba la otra. Penina había dado muchos hijos a Elcana, por lo tanto, sin duda ella estaba feliz, pero Ana no había podido procrear, y de esta manera su tristeza la embargaba cada día. Entonces pidió a Dios que le diera un hijo, y cuando fue al templo, las palabras que utilizó fueron: Señor, si tú me das un hijo, lo dedicaré a tu servicio. De esta manera entonces Dios respondió a la petición de Ana y tuvo un hijo al cual llamó Samuel. A los 10 años de edad fue traído al templo para que de esa manera sirviera en el templo y Elí lo guiara en lo que era la administración y también en la dirección de Dios. Más tarde se transformó en el profeta para Israel, hombre de Dios que ungió a 2 grandes reyes como Saúl y también el gran rey David, de cuya simiente viene nuestro Salvador. Todo eso muestra propósitos de Dios, voluntad de Dios, y sin duda muchos otros pasajes más que nos pueden mostrar esta tremenda bendición. Por lo tanto, estos padres hoy traen a su hijo al Señor para dedicarlo a Dios, para entregarlo al Señor, para que Dios tome la vida de él y haga con él como él quiera, para que lo use como Dios quiera usarlo. Entendiendo esta responsabilidad entonces que nosotros oramos por ellos, para que Dios les ayude y para que Dios les guíe. La iglesia se pone de pie, por favor, vamos a orar al Señor. Sin quitarme el micrófono, todavía no. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora, dándote gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias, Dios mío, por bendecir a este matrimonio. De esta manera, Señor, entregándole a este pequeño en medio de su familia, porque esos son hoy una familia. Señor, gracias por la bendición maravillosa que tú has entregado a ellos. Y te pedimos, Señor, que de hoy en adelante tú les guíes, tú les dirijas y traigas sobre sus vidas, Señor, la sabiduría y también la inteligencia, Señor, para guiar a este pequeño en el temor de Dios. Señor, te pedimos y te rogamos que tu bendición y que tu presencia esté sobre ellos y también sobre este pequeño. Hoy, Señor, como ministro de Dios, dedico hoy, Señor, a Caleb Efraín Montesinos Arteaga. Lo dedicamos a ti, lo entregamos a ti, Señor, para que tú lo uses y para que tú lo guíes y sea tu mano poderosa, Señor, obrando en su vida cada día. En el nombre de Jesús lo hacemos para tu gloria. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso. Presentación de niños, Corporación Siloé Movimiento otorga el presente certificado a Josué Israel Montesinos Leiva y Rocío del Alba Arteaga Carrasco, padres de Caleb Efraín Montesinos Arteaga, nacido el 22 de agosto del año 2018, durante la ceremonia de presentación efectuada hoy en el Centro Familiar de Adoración Siloé, el domingo 10 de marzo del año 2019, de acuerdo a la palabra del Señor que dice: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Dijo, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Así crece la familia, ¿no? Damos gracias al Señor. Vamos a adorar a Dios y preparar nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana, esperando en Dios que el Señor nos hable a todos y que nos ministre, por supuesto, de esta manera a través de su palabra.

En cada uno de esos casos se puede observar, por supuesto, una especie de rapto o arrebatamiento. Los que han contado o los que han hablado de esto y han buscado en la Biblia este tipo de sucesos han encontrado acontecimientos bíblicos que hablan de por lo menos 7 tipos de arrebatamiento. Y en este sentido, entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, comenzamos también a darnos cuenta de esta realidad. Tenemos el primer arrebatamiento en la historia, en lo que fue llamado un hombre llamado Enoc. El primer arrebatamiento es el patriarca Enoc, ¿ya? Que fue llevado vivo al cielo antes del diluvio. Eso aparece por ahí en Génesis capítulo 5, versículo 24. Habla acerca de eso, cuando Enoc fue arrebatado a los cielos sin ver muerte. El segundo suceso en el Antiguo Testamento de arrebatamiento es el caso de Elías, que vamos a estudiar hoy día, en donde surge, por supuesto, este tema. Estos fueron los dos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos encontramos primero con Jesús, que fue, por supuesto, resucitado y luego arrebatado al cielo en medio de una nube. Ahí los discípulos miraban hacia el cielo cómo Jesús era arrebatado. Eso aparece en Hechos 1:9. Ahora, los otros casos los protagonizaron, por ejemplo, Felipe, el diácono, que fue arrebatado, según Hechos 8:39, arrebatado para ser llevado de un lugar a otro. Pablo, que también habla en 2 de Corintios 12, versículo 2 al 4, cuando por supuesto habla acerca de lo que no sabía si era en el cuerpo o en el espíritu, pero dice que subió al tercer cielo o al cielo y de esa manera oyó cosas inefables. Ahora, en este sentido también vemos que todavía falta un arrebatamiento que suceda, que es el arrebatamiento de la iglesia y que viene en breve. Amén. Y también está el séptimo, que lo protagonizarán los dos testigos en la gran tribulación. ¿Y qué se cree que son Moisés y Elías, los dos testigos que vendrán a la gran tribulación? Y eso sería el séptimo arrebatamiento que la Biblia menciona. Por lo tanto, cuando hablamos de arrebatamiento, no es una cosa única, sino que el Señor ya en la historia ha mostrado que han habido arrebatamientos. Por lo tanto, usted no necesita saber mucho más de eso, porque ya en la Biblia se registran los arrebatamientos. Hoy hablaremos del arrebatamiento de Elías. ¿Qué sucedió aquí? Enfocándonos, por supuesto, en todo lo que este hombre hizo, incluso antes del arrebatamiento, porque es importante marcarlo. Ahora, toda la vida de Elías fue en sí, como le llaman algunos predicadores, un torbellino. Por eso quizás fue arrebatado en un torbellino de fuego. La vida del profeta Elías fue impresionante. Su ministerio fue impresionante, fue tremendo. Y en este sentido, entonces, para los que estudian mucho la vida de Elías, se impresionan con cada una de las cosas que ocurrió en el ministerio de Elías. Nadie como él para ser sin duda testigo y protagonista de los milagros divinos acerca del arrebatamiento. Vamos a ver entonces que Elías vivió lo que Dios ya había preparado para él. Se lo iba a llevar al cielo. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué hizo Elías mientras llegaba a ese arrebatamiento? Elías ya sabía que iba a ser arrebatado. Elías sabía que se iba a ir al cielo. Incluso los hijos de los profetas también sabían que Elías iba a ser arrebatado. Incluso Eliseo sabía que iba a ser arrebatado. Y es como decirnos a nosotros, usted sabe que va a ser arrebatado. Y esto es una realidad, todos sabemos que usted va a ser arrebatado, que yo voy a ser arrebatado, todos sabemos que vamos a ser arrebatados. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos mientras eso sucede? ¿Qué debemos hacer nosotros antes que llegue ese día de ser arrebatado? Una de las cosas que debemos hacer es mirar atentamente los tiempos, observar los tiempos que vivimos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complejos. Cada día será peor esto. Yo a través de la televisión veo las noticias, hermano querido, y quedo pasmado con todo lo que viene, con todo lo que sucede, con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que está pasando. Yo entiendo que hay ciertas cosas que deben respetarse, pero hoy día todo está totalmente distorsionado. Hoy cada vez más lo que la Biblia dice o lo que la palabra de Dios enseña se está pisoteando, y no es porque la gente conozca o no conozca de la Biblia, sino que en el principio de lo que Dios establece se está totalmente destruyendo. Una de las cosas que entendemos aquí, de acuerdo a lo que es el proceso del ministerio de Elías y en el momento que él iba a ser arrebatado, si vemos por ejemplo el versículo 1, Elías de alguna manera sabía que vendría un evento extraordinario. Si ponemos ahí en Segunda de Reyes 2:1, dice de esta manera, y lo vamos a esperar que lo coloque la hermana ahí si nos puede ayudar, y de esta forma entonces vamos a poder marcar este versículo. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. La primera parte nos marca ahí, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino. Lo primero entonces que nos damos cuenta aquí es que iba a venir un suceso, un evento precioso para Elías, un evento extraordinario. Entonces a Elías se le dio a conocer que no moriría, que sería llevado al cielo sin pasar por ese proceso, para algunos doloroso, para algunos también descansador, esperanzador. Ahora, de más está decir lo que significa saber que, por ejemplo, alguien no va a morir. Cuando usted va al médico y le encontraron algún problema serio y después luego va al médico y el médico le dice: no se preocupe, no es de gravedad. Ay, qué descanso, ¿no? Primero lo mató y después le dijo que no. El punto es que es descansador cuando usted sabe que no va a morir. Más aún saber que usted va a vivir eternamente. Esto es extraordinario. Y Elías sabía que él no iba a morir, sino que iba a ser arrebatado por el Señor. Hay enfermedades que devoran el cuerpo, hay enfermedades que marcan la vida del ser humano y la destruyen totalmente, y las personas que protagonizan semejantes enfermedades sufren. Hay mucha gente que muere después de años de sufrimiento por una enfermedad terminal, que así se le llaman, pasan dolores insoportables y angustias interminables. Entonces, aquí debemos entender que Elías sabía ya que él no iba a morir. Es increíble, iba a ser arrebatado. Entonces, si usted no va a morir, tiene una tremenda noticia. Ahora, yo sé que no sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá por nosotros, pero tenemos la esperanza de que en cualquier momento viene, y posiblemente muchos de los que estamos aquí no moriremos, no veremos la muerte. Yo no puedo decir no voy a morir, no puedo decirle que usted no va a morir, no puedo profetizarle eso, pero si el Señor viniera hoy, usted no va a morir. En esta realidad entonces estamos viendo lo que Elías experimentó. Entonces Elías ya sabía algo de Enoch, seguro, que había sido arrebatado sin ver muerte. Y ahora él sería el segundo hombre que sería arrebatado sin ver muerte. De modo que saber que sería arrebatado es una tremenda noticia y una expectación también para él. O sea, ¿en qué momento irá a ser? No sabía el momento, pero sabía que iba a ser arrebatado. Esto es lo mismo para nosotros. Nosotros sabemos que vamos a ser arrebatados. No sabemos el momento exacto, pero sabemos que vamos a ser arrebatados. Y vivimos bajo esa esperanza que en cualquier momento la trompeta del Señor suena y somos arrebatados para estar siempre con el Señor. Y eso debería provocarnos a nosotros un gozo desbordante, un gozo tremendo, una alegría tremenda, porque Dios nos ha prometido que Él nos va a llevar a su presencia. Entonces, uno tiene que ver de alguna manera en este sentido cómo Dios planifica absolutamente todo y nos muestra en la misma palabra de Dios los sucesos que van a acontecer. Esto que aparece aquí en la historia de Elías es para también alentarnos a nosotros que lo que el Señor prometió para sus hijos, y sobre todo cuando Pablo escribe en Tesalonicenses y dice que el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, es una realidad. Porque ya ha sucedido en el pasado, no es algo inédito, sino que es algo que el Señor ya mostró en la historia bíblica. Y nosotros decimos, así como sucedió con Enoch, así como sucedió con Elías, así como sucedió con Jesús, así como sucedió con Felipe, así como sucedió también con Pablo, va a suceder con nosotros cuando la trompeta del Señor suene. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, este precioso suceso podría acontecer en cualquier momento. Pablo lo escribió a los corintios allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 y 52. Y habla acerca de este suceso y lo pone y lo plantea de esta manera. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, hablando de la muerte, pero todos seremos transformados, o sea, ahí agrega a los que mueran en Cristo y también a los que están vivos. Luego dice, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya. Yo creía que iba a provocar más gozo eso. Yo pensé que iba a haber un avivamiento, hermano querido. Podemos irnos al cielo sin ver muerte. ¿No es una buena noticia eso, hermano? Sin ver muerte. Normalmente cuando hablamos con algunos hermanos o hermanas, tienen el temor de la muerte. No por la muerte en sí, sino es por dejar a sus seres queridos. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis hijas? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi esposo, mi esposa? En fin, todas esas preocupaciones. Pero saber que el Señor viene en cualquier momento y quizás nosotros no veremos la muerte. Entonces, hay una promesa cierta en esto, ¿no? Una promesa genuina. Volvamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 3, 5 y 7. Vamos a leer estos tres versículos para que entendamos. Versículo 3, 5 y 7. Dice, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. El versículo 5, mira lo que dice. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Versículo 7 otra vez dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. O sea, aquí estamos viendo algo importante. Cuando uno lee estos tres versículos, inmediatamente descubre que muchas personas ya sabían del arrebatamiento de Elías y que iba a ser arrebatado. En este mundo, hermano querido, muchos saben que la iglesia va a ser arrebatada. Hay un montón de gente que sabe que la iglesia va a ser arrebatada. Usted lo sabe, yo también lo sé, nuestra familia lo sabe, aquellos que nos conocen lo saben, aquellas personas que han oído en algún momento lo saben, no saben el día, no saben el momento, no saben el momento exacto, pero saben que la iglesia será arrebatada y nosotros también sabemos que seremos arrebatados. Aleluya. Entonces aquí vemos que los hijos de los profetas sabían de este evento. Y por supuesto Elías también sabía que eso iba a acontecer. Pues ya Dios se lo había revelado. ¿Y dónde aparece eso, pastor? Veamos el versículo 9 de este mismo capítulo. Mire lo que dice el versículo 9 de este mismo capítulo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. O sea, Elías ya sabía que se iba. ¿Sabes tú que te vas? ¿Sabes tú que estás ya a punto de irte? ¿Que pronto vuelas? Oh, ya nos gustaría sacar alitas rápido, ¿no? Y volar de aquí. ¡Ay, Señor! Entonces, nadie estuvo tan seguro de eso como este viejo profeta Elías, porque él sabía que iba a ser arrebatado. Y este es un privilegio extraordinario, hermano querido. ¿Por qué? Porque saber que tú serás arrebatado, llevado a la gloria por el Señor, cumpliéndose la promesa que Él ha hecho, es extraordinario. Entonces, miremos esta realidad. Si algo le molestaba a Eliseo, era que le recordaran que su Señor, que su maestro, que su mentor, iba a ser retirado. No era para menos. porque ya no iba a estar con él. Entonces lo único que quería es que Elías se quedara más tiempo con él para aprender más de él. Entonces la presencia física de ese gigante de la fe que era Elías para Eliseo era sumamente importante. Pero él sabía, como también los hijos de los profetas y también Elías, que iba a ser arrebatado en cualquier momento. Por lo tanto, ese evento del arrebatamiento de Elías o rapto de Elías no era un secreto, era algo del cual la gente había oído hablar, sabía que iba a suceder y podría sin duda ocurrir en cualquier momento. Y toda la gente como que se preparaba para eso, y lo mismo sucede con el regreso de Cristo por su iglesia. O sea, nosotros sabemos que Él viene. Y lo que tenemos que estar haciendo es prepararnos porque sabemos que Él viene. ¿Cuántos saben que Él viene? Entonces, si usted sabe que Él viene, ¿qué está haciendo? Tiene que prepararse porque Él viene. Usted no puede tener por tardanza la venida del Señor. Él en cualquier momento aparece por nosotros. Y lo que tenemos que hacer es prepararnos cuando Él venga. Amén. Entonces, este evento del arrebatamiento, tal como el de Elías, no estaba escondido a los ojos de los hombres, o no estaba escondido al conocimiento de los hombres. Este evento del arrebatamiento de la iglesia tampoco está escondido a los ojos de los hombres. Hace algunas semanas atrás, no recuerdo qué día fue, o hace poco, en uno de los canales de televisión estaba un programa en donde hablaba un supuesto entre profeta o doctor, no sé qué lo que era, y estaba hablando del arrebatamiento. Y no es cristiano ni nada, pero es un estudioso de la historia. Y él decía que la iglesia está esperando el arrebatamiento y ese suceso va a ser conocido por todo el mundo. Y nosotros estamos aquí diciendo, ¿irá a venir o no irá a venir? Oiga, hermano, por favor, si él prometió que volvería y él dijo que vendría otra vez y nos tomaría para llevarnos a la gloria. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 3, Jesús habló acerca de la segunda venida. Y ahí el Señor Jesús dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Agárrate, hermano, ¿viste? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos quieren irse ya, hermano? Hay muchos escritos en la Biblia, hermano querido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que marcan este suceso extraordinario. Así que no habrá ninguna excusa para nadie, porque todos tenemos que estarnos preparando porque sabemos que el Señor viene. Esto no nos puede tomar por sorpresa. Nosotros tenemos que estar preparados. Aunque no sabemos el día ni la hora, es como decir, si viniera ahora mismo, no nos puede tomar por sorpresa. Sabemos que Él viene. Y estamos esperando que Él venga. Hace más de 2000 años que se está anunciando, hermano. Entonces, la Biblia dice en 2 de Pedro, y Pedro lo escribe así, capítulo 3, versículo 9, y también versículo 14 habla acerca de esto. El versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira el versículo 14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Aleluya. Entendemos entonces que solo el Señor sabe el momento y la hora. Y lo puedo de alguna manera rectificar, solo Dios sabe cuándo es el momento y la hora del arrebatamiento. Recuerde que al Señor Jesús le preguntaron cuándo sucederían aquellas cosas y Él dijo, solo mi Padre que está en los cielos, ni los ángeles, ni yo, solo mi Padre que está en los cielos sabe el día y la hora. Amén. A pesar de que muchas personas ya sabían que lo que iba a suceder con Elías, en el caso de Elías, para volver ahí, nadie sabía cuándo iba a ser el arrebatamiento. O sea, no sabían qué día, no sabían qué hora, no sabían qué semana, qué mes, eso no lo sabían, pero sí sabían que iba a suceder. Entonces Dios le había notificado ya al profeta de lo que iba a pasar, pero él mismo no sabía cuándo iba a suceder. Así que lo que Elías hizo fue vivir sus últimos días, a ver, lo voy a poner así, sus últimas horas, en espera de aquel evento maravilloso, en espera de que ocurriera. Lo último que hizo Elías, hermano querido, en ningún momento lo hizo, pero lo último que hizo Elías, no se quedó parado, no se quedó acostado en una hamaca, por decirlo así, esperando que sucediera el arrebatamiento. Es como algunas personas piensan, dicen, bueno, el Señor ya viene, así que ahora hay que esperar nomás. ¿Y qué vas a hacer? Esperar. O sea, podemos esperar, pero mientras esperamos, nosotros debemos seguir haciendo la obra del Señor. Esta es una realidad. Entonces, mientras sucedía el arrebatamiento de Elías, él seguía haciendo la obra del Señor. Lo mismo es cierto en relación con el regreso de Jesucristo por su pueblo. O sea, nosotros no podemos quedarnos esperando porque el Señor ya viene. Me recuerdo hace muchos años atrás, muchos padres decían, bueno, el Señor ya viene, así que mi hijo no estudia, no va a ir a la universidad, no va a trabajar porque el Señor viene. ¿Aló? O sea, no. Usted tiene que seguir adelante, haciendo lo que debe hacer, pero siempre preparado. ¿Le está escuchando? La Biblia enfáticamente nos dice en muchos pasajes que Él volverá, que Él viene. En el Nuevo Testamento tiene más o menos unas 380 referencias acerca de lo que es la venida del Señor. Pero en ninguna parte nos dice cuándo va a suceder. Nos da atisbos de que miremos en los tiempos, que observemos qué está sucediendo, qué está ocurriendo. Será como en los días de Noé, dice por allí, que algunos se daban en casamiento, casándose, otros fiestando y haciendo de todo eso. En fin, da algunos atisbos de lo que puede suceder para que nosotros estemos atentos. Ahora, aquí el asunto que más debe importar es que estamos y que debemos estar preparados para cuando esto acontezca. La pregunta sería aquí, ¿está usted preparado? Recordemos entonces estas palabras aleccionadoras de boca del mismo Señor Jesús. Recordemos esta palabra, Mateo 24:44. Jesús hablando allí dice estas palabras para nosotros. Lo dijo para los discípulos, lo dice también para nosotros. Y dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Un día un hermano estaba tremendamente asustado porque dijo, yo he estado preparado toda una semana, pero hoy día ni me acordé. Y de repente dijo, ¿y si viniera hoy día? No estoy preparado. Aquí es donde nosotros debemos entender que nuestra preparación debe ser constante. Entonces, ¿está usted preparado para cuando Cristo venga? Aleluya. Lo otro que debemos hacer, de acuerdo a lo que este pasaje de Elías nos muestra, es seguir caminando sin desmayar. Seguir caminando sin desmayar. Las situaciones de la vida no nos golpean, problemas, dificultades, y quién no los tiene. Aquí es cosa de competir quién tiene más problemas. Y si hay alguno que tenga poco, le pasamos de los nuestros para que quede igual. De alguna manera, entonces, todos tenemos conflictos, dramas, problemas, dificultades, pero nosotros debemos seguir caminando sin desmayar. Veamos el versículo 6 de este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 2. Dice que debemos caminar sin desmayar, con un propósito. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí. ¿Por qué? Porque Jehová me ha enviado al Jordán. O sea, aquí vemos algo importante. Elías seguía obedeciendo a Dios. ¿Ya? Entonces cuando Elías anticipó su partida, sabía que iba a ser llevado, sacado del mundo, iba a ser arrebatado, él siguió viviendo como siempre lo había hecho. O sea, siguió caminando en obediencia, en humildad delante del Señor. Y eso es importante también para nosotros. Observe su declaración. El Señor me ha enviado. El Señor me ha enviado. Entonces, si Elías hubiera sido como muchos de nosotros, Dios, ¿Se habría pasado sus últimos días sobre el escenario de la tierra, quizás de vacaciones o, como dije, en una hamaca, durmiendo, descansando, porque he trabajado tanto, ahora el Señor ya me lleva, así que vamos a ir a descansar más? Entonces, este hombre estuvo activo en el servicio del Señor hasta los últimos días de su vida o hasta el último momento sobre la faz de la tierra. Elías fue un auténtico soldado que se mantuvo bajo las órdenes de su comandante, de su Señor, constantemente, y de esa manera él estuvo haciendo la voluntad de Dios, porque él dijo: el Señor me ha enviado. O sea, no podemos dejar de servir al Señor porque su venida se aproxima. Al contrario, debiéramos servir mucho más al Señor, porque si se aproxima su venida, él debe hallarnos haciendo así, como dice un versículo. Mientras el Señor viene, debemos seguir trabajando y velando. ¿Dice amén usted? Entonces, debemos caminar en progreso. No podemos quedarnos estancados ni mantener lo que tenemos, sino en progreso, ser mejor de lo que hemos sido hasta ahora, procurar hacer más de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, antes que el Señor sacara a Elías de este mundo, increíblemente, él iba de un lugar a otro haciendo la obra del Señor. Todo eso fue como una especie de despedida en esos importantísimos momentos, ¿no? Pero también con oportunidades de visitar las escuelas de profetas y servir como estímulo para ellos. O sea, Elías se preocupó de hacer la obra del Señor, de ministrar a aquellos que necesitaban la ministración. Él no se detuvo. De hecho, visitando esos lugares antes de su arrebatamiento, le dio a Elías la oportunidad de recordar cómo el Señor había trabajado allí, cómo el Señor había obrado allí, y recordar las maravillas que hizo en favor de su pueblo. Esto es una cosa importante. De esta manera, nosotros vemos, por supuesto, cada localidad que visitó Elías: Gilgal, Betel, Jericó y también el Jordán. Eran sitios que representaban un orden progresivo de alguna manera y victorioso por donde Dios lo traía y donde Dios también quiere llevar a sus hijos. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Los viajes de Elías, que nos muestran, por supuesto, algo de progresión en la vida cristiana normal. O sea, nosotros tenemos que ir progresando. La vida cristiana no está destinada al estancamiento. Y muchos cristianos hoy día se estancan. No digo que usted esté estancado, pero posiblemente se esté estancando. Y ahí es donde usted tiene que poner algo de su parte para seguir progresando. Entonces, la vida cristiana está destinada a ser una vida de continuo progreso. La Biblia dice que nosotros tenemos que ir en novedad de vida. Por allí dice: de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. O sea, imagínense cómo están ustedes, hermanos: de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, en novedad de vida. ¡Wow! Dios mío, qué tremenda iglesia. Y lo repito de nuevo: ustedes están de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Mire, y se les nota. Ahora, cuando nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58, aquí nos refleja algo importante y nos dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, usted está creciendo siempre. ¿Y usted sigue creciendo siempre? Yo no estoy hablando del físico, no de crecer para los lados. No, estoy hablando de crecer en la vida espiritual. Dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No a veces, no durante un tiempo, siempre. ¿Me está escuchando? Y este es como un reto, es como un desafío en la realidad, porque el Señor nos desafía a que tiene que ser nuestro blanco para nuestro progreso. O sea, nosotros tenemos que progresar. Ahora, en la vida espiritual, hermano querido, que progresa, esa vida espiritual que va en crecimiento, siempre, siempre el Señor va tratando con esa vida. Entonces es como acercarse a Gilgal. Gilgal significa eso, una vida que progresa. Betel significa una vida de comunión. Y cuando hablamos de Jericó, hablamos de una vida en victoria. Y cuando hablamos del Jordán, hablamos del peregrinaje por el desierto. O sea, todo tenía un significado en el proceso de la vida de Elías. Y mientras sucede el arrebatamiento, nosotros debemos seguir progresando. Debemos seguir progresando. Entonces, tenemos que caminar acompañados también. Aquí nos muestra la palabra de Dios en 2 de Reyes 2:11, que Elías, por supuesto, fue acompañado. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí nos muestra entonces que Elías iba acompañado en el momento de ser arrebatado. Hay en este pasaje lo que podríamos llamar el precio del compañerismo. Ser buenos compañeros. Elías, hermano querido, se aseguró de tener a Eliseo por compañero después de vivir y trabajar solo. Elías estuvo mucho tiempo solo en su ministerio, pero el último tiempo lo vivió con Eliseo. Ahora, Eliseo llegó a ser tan grande como Elías. Pero antes que Elías se fuera, antes que Elías se separara, increíblemente la amistad que tenía Eliseo y Elías no tan solo se enfocaba en el liderazgo de Elías, sino que había una amistad genuina. Tanto así que Eliseo llegó a desobedecer a Elías ante el petitorio. ¿Recuerda usted lo que le dijo? Quédate aquí. Y fue en tres oportunidades que Elías le dijo: quédate aquí porque el Señor me ha enviado. ¿Y qué le respondió Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. ¿Por qué no lo quería dejar? Porque sabía que Elías iba a ser arrebatado. Y no hacer cosa que si yo me quedo aquí y mientras él va es arrebatado y yo me pierdo la bendición. No. Yo lo sigo a donde él vaya. ¿Me está escuchando? Entonces, aquí habla de la amistad, este pasaje también, versículo 2, versículo 4, versículo 6, habla de la amistad, porque ahí Eliseo le dice: no, vive Jehová, vive tu alma, que yo no te dejaré, donde tú vayas, yo iré. Este es el compañerismo que se necesita. Hoy día nos abandonan como nada. Bueno, a usted lo abandonan como nada. El amigo del alma, las amiguis, las comadres, los compadres, los uña y mugre. No sé qué más llamarle, ¿no? Lo abandonan como nada, por cualquier cosa. Se enojan con usted y lo abandonan. Aquí vemos a un hombre que no iba a dejar a Elías porque sabía lo que venía. Y cuando tú sabes lo que viene, entonces la amistad perdura en el tiempo. No importa lo que haya ocurrido, no importa lo que haya pasado, usted sigue allí. Ciertamente Elías había terminado sus tareas sobre la tierra, pero no se desentendió de aquellos que podían de alguna manera darle ánimo en esa etapa de su vida. Y por eso no se desconectó con Eliseo. Y a pesar de que Eliseo le desobedecía, lo dejaba que fuera con él. O sea, veamos esto. Elías siguió caminando en compañerismo con creyentes. Aquí lo vemos a Elías en este pasaje y en varios otros más, visitando las escuelas de los profetas y ahora caminando con su amigo y socio Eliseo, por decirlo así. Y ahí estaban los dos caminando juntos, haciendo la obra del Señor. Entonces, el camino del creyente tiene que ser y debe ser acompañado con otros. Usted no puede caminar solo, hermano. Por eso también el Señor es muy sabio, nos dejó el Espíritu Santo y nos dejó el Paracleto, el que ayuda, el bastón, como algunos también le llaman, para que nos ayude y nos dirija en nuestra vida. Pero va más allá también, necesitamos la amistad, la comunión de los hermanos. Entonces hay demasiados llaneros solitarios en nuestros días. ¿Para qué le digo, hermano querido? Muchos llaneros solitarios, y eso implica que lamentablemente la gente no se acostumbra a estar acompañada, y debemos tener compañerismo. Hay demasiados creyentes que actúan como si no hubiera nadie más en el mundo o nadie más en su vida. Y en ese sentido ellos dicen, parece que yo tengo la razón, tengo la verdad, yo tengo todo lo que necesito, así que no necesito a nadie más. Hermano querido, no es así. Si algo necesitamos es tener comunión y amistad con otros hermanos. Por eso tú ves también en el libro de Hechos, cuando se derramó el Espíritu Santo, dice que habían 120 personas allí. 120 personas, no había uno, 120 habían allí. Luego se derramó en la casa de Cornelio. ¿Y cuántos habían allí? No tenemos la cuenta, pero había muchos. Todos los de la casa de Cornelio estaban allí. Y luego Pablo oró por unos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan y los bautizó en el nombre de Jesús. Y luego de ahí los sacó de las aguas, le impuso manos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, nos está dando a entender entonces que posiblemente en algunos casos no es que vaya a ser lleno estando solo. Por eso la comunión de la iglesia es importante. Por eso es que esto es más envolvente cuando estamos en el culto. ¿Te fijas? Tú puedes sentir la presencia en tu casa, puedes orar, puedes clamar, puedes cantar y puedes sentir la presencia de Dios, pero nunca como aquí. Porque aquí nos reunimos todos los que estamos en el mismo espíritu, los que anhelamos, deseamos, alabamos, glorificamos, exaltamos. Y lógicamente las voces se elevan y la presencia de Dios desciende. El fluir de Dios se manifiesta aquí. Miremos Hebreos 10:25. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice. Hebreos 10:25 nos marca entonces el porqué de algo importante, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Se hace una costumbre no venir al culto, sino dice exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. O sea, si usted sabe que Cristo viene, no deje de congregarse. Porque ahí es donde se puede usted o recibir la exhortación y la ministración de Dios para su vida, para darle crecimiento y progreso en su vida espiritual. Usted no puede dejar de congregarse porque sí, no, es que no me gusta, ya, no voy a poner ejemplo porque si no se va a complicar esto. Entonces, ¿cómo viene la comunión de los hermanos? A través de la congregación. Cuando nos congregamos, cuando hay comunión entre nosotros. Entonces la comunión no es un asunto que estemos de acuerdo en todo, sino la comunión es lo que buscamos. Todos tenemos la misma búsqueda. Hoy día vinimos a buscar al Señor. Hoy día vinimos a alabar al Señor. Hoy día vinimos a exaltar al Señor. Hoy día vinimos a ser ministrados por el Señor. Y eso es la comunión que debe existir en nuestra vida. Entonces, mientras que sucede el arrebatamiento, nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer. Elías nos muestra muchas cosas más, no voy a tener el tiempo para tratarlas todas, pero voy a tocar el último punto. Nosotros debemos formar al sustituto que seguirá. O sea, vemos aquí a Elías que estuvo con Eliseo, no sé cuánto tiempo en realidad, pero tiene que haber sido bastante tiempo. Y él formó a Eliseo mientras estuvo allí. O sea, Elías se iba a ir y Dios le había dicho ya a Elías que tenía que ungir a Eliseo como profeta para Israel. Por lo tanto, él lo que tenía que hacer era formarlo. O sea, Elías ya sabía que Eliseo iba a ser su sustituto. Por lo tanto, lo iba a formar. Entonces, Elías estuvo ocupado hasta el final de su carrera terrenal, preparando a ese sustituto. La vida de este hombre nos manda un gran mensaje, un tremendo mensaje. Es como un golpe bajo a nosotros, porque nosotros a veces no queremos preparar a nadie. Hoy, si a este le enseño y sale mejor que yo. Es una cosa muy complicada. Yo trato de enseñarle a los hermanos acá del grupo Renuevo que ellos enseñen, traspasen lo que aprenden. Y si otro sale mejor que él, gloria a Dios, pues. ¿Quién lo preparó? Tú lo preparaste, po. Siente orgullo porque tú preparaste al mejor. ¿O no? Pero de repente se enojan los hermanos y dicen, si le enseño a este y canta mejor que yo, que cante mejor. Esa es la idea. Y si le enseño a tocar a este y este toca mejor que yo después, es como los hermanos humildes de la iglesia, no, de repente dice, hermano, aunque no sé tocar muy bien, y, oh, ya, eso es aparte. El punto es entonces que cuando usted prepara un sustituto, usted está preparando a alguien que posiblemente sea mejor que usted. Y es extraordinario que sea mejor que usted. Porque después se va a recordar, ¿y quién preparó a este? Tal fulano lo preparó. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¿Se da cuenta de eso? No hay duda de que algunas madres aquí le han enseñado a sus hijas a cocinar y con el largo del tiempo las hijas cocinan mejor que las madres. ¿No digan amén muy fuerte? Yo no dije en todos los casos, pero en algunos casos sí. Pasa lo mismo que los padres le enseñan a hacer la labor que ellos hacen como padres a los hijos y los hijos la hacen mejor que ellos. O sea, ¿debe entonces enojarse el padre con el hijo, la madre con la hija? No, debe enorgullecerse. Dice, qué bueno que mi hija aprendió y que cocina mejor. Ahora ella es la que cocina, yo me siento a comer. O sea, todo tiene su beneficio en este sentido. Ahora, mientras llega ese torbellino de fuego, carro de fuego de Jehová, que iba a levantar a Elías de medio de los mortales y se lo iba a llevar, Elías sigue trabajando. Entonces, se había acostumbrado Elías a ver los milagros de Dios y él seguía trabajando y haciendo la obra de Dios. Ya no era extraño. ¿Por qué? Porque vemos a Elías allí que llegan al Jordán, ¿recuerda usted? Toma el manto, lo dobla. Y se abrió el Jordán. Oiga, qué simpleza. ¿Cuánto nos costaría abrir el charco que está por ahí cerca? Dios mío. Pero él no, con tal facilidad, tomó el manto, abrió el Jordán y siguieron caminando. Los hombres de Dios usan la simpleza en esto. A veces muchas personas quieren ver un show dentro de lo que es para que Dios se derrame. No, no, no, el show lo hicieron los profetas de Baal en el Monte Carmelo, saltando, brincando, sajándose el cuerpo para que su Dios respondiera. Elías no, Elías restauró el altar, Elías oró y el fuego cayó. No tienes que hacer un show. Si Dios está contigo, hermano querido, te va a respaldar siempre y no es necesario que hagas un show. Entonces, para Elías, ver milagros de Dios o hacer milagros de Dios era cotidiano. Su confianza en Dios era extraordinaria. Y eso lo traspasó a Eliseo. Para que Eliseo experimentara también esa confianza en Dios. O sea, Dios no falla. Eliseo entendió y dice, Dios no falla. Dios no nos deja en feo. No, Dios siempre responde. Dios siempre suple. Dios siempre sana. Dios siempre obra. No hay problema con Dios. ¿Sabe usted que Dios es poderoso? Y Él puede hacer milagros. Ahora, es cierto que para muchos hombres golpear las aguas y que éstas se abran es un asunto que demanda mucha fe. Y si alguien se atreviera a intentarlo, yo nunca lo he hecho, nunca, ni siquiera se me ha ocurrido llegar a un canal, un río, y que nadie vea. Sacarme por último la chaqueta y a ver qué pasa. O sea, nunca lo he hecho. ¿Lo ha hecho alguna vez usted? Yo nunca lo he hecho, de verdad, soy honesto. Ni se me ha ocurrido, ni se me ha pasado por la mente. Quizás porque no estoy muy asido a los milagros. Cuando nosotros, hermano querido, como cristianos, no vemos muchos milagros, como que nos acostumbramos a vivir una vida así. Pero cuando tú comienzas a ver milagros, y cuando comienzas a ver la mano de Dios, después nada se hace imposible. No porque tú lo hagas, sino porque Dios lo hace. Para ti nada es imposible. Y tú confías en Dios. Dice, Dios responderá, Dios hará, Dios obrará, Dios traerá la respuesta, Dios suplirá, Dios traerá ese trabajo, Dios hará esto otro, Dios moverá esto, Dios sacará esto otro, qué sé yo. Usted se acostumbra, hermano querido, a eso y es algo rutinario para usted, algo que para otro es imposible, para usted es verlo todos los días. Entonces para Elías eso era normal. Ahora, el hecho es que Elías, él sabe que va a ir al cielo. Pero eso no le mantiene acostado, como dije rato atrás, en una hamaca. No. Él sigue obrando, él sigue actuando. Por eso, él abre el Jordán una y otra vez. Los hombres de fe, hermano querido, se mantienen dando este ejemplo hasta el final de sus vidas. Y Elías quería que Eliseo entendiera al Dios que él tenía. Entonces Eliseo debería de alguna manera ver esa fe y aprender de ella. ¿Sabe, hermano querido? No importa cuánto tiempo usted pueda caminar con el Señor, no importa cuánto tiempo lleve dentro de la iglesia, no importa lo que ha visto hacer, no importa lo que ha hecho a través de su vida el Señor, nunca llegará el día cuando usted deje de confiar en Él. Porque la verdad es que si miramos hacia atrás en nuestra vida cristiana, Dios ha hecho cosas extraordinarias. Ahora, cuando usted mira, lo ve como normal. Pero cuando usted lo cuenta, ¿se ha fijado que la gente pone esa cara así? Y usted le está contando y él dice, ¿ya? ¿Pero eso fue un sueño? ¿O fue en realidad? No, pues en realidad, ya. Así con una cara lo miran. Para usted es algo cotidiano. Usted le cuenta lo tan sencillo que le ha sucedido a tantos hogares, ¿no? Oré por el balón de gas. Aleluya. Y siguió dando gas. Uno, dos, tres, cuatro meses, cinco meses lo tuve ahí. Un galón de 15. Y siguió dando gas. Y cuando usted lo cuenta. Ya. Pero para usted es cotidiano. Es normal. Le quedaba poco arroz, poco azúcar, poco esto. Oró por la despensa, la abrió y tenía de todo. Y el otro dice, seguramente alguien te trajo algo. Para usted es cotidiano. Disculpe que le haga esta remembranza. Pero ahí es cuando usted comienza a ver la mano de Dios. ¿Cuántas veces usted oró por su hijo, por su hija que estaba enfermo y se sanó? No gastó ni uno en receta médica, no gastó ni uno en el médico y el Señor sanó a su hijo. Y cuando usted cuenta, dice, no, mi hijo tenía fiebre, 41 grados, ya se reventaba la cabeza y oramos al Señor con mi vieja ahí, oramos los dos y se le fue la fiebre. El otro dice, es que a lo mejor justo se sanó. No le cree que esa oración fue el milagro. Son realidades. Entonces, cuando usted aprende a confiar en Dios, las cosas más increíbles suceden. Y en este sentido, Elías le traspasó a Eliseo la fe de confiar en Dios y que no habían imposibles para Dios. Entonces, usted no puede dejar de caminar por fe. ¿Me está escuchando? Porque ahora está más cerca del cielo que cuando creyó. ¿Sabía usted que estamos más cerca del cielo hoy que cuando creímos? Porque a las puertas está la venida del Señor. En cualquier momento suena la trompeta y nos vamos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Pablo habla en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 acerca de esto. Y lo plasma para que nosotros también lo tengamos claro. Y él dice allí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted está buscando a Dios. Y cuando usted busca a Dios, Dios galardona su fe. Y Dios hace cosas extraordinarias. Y otros van a imitar su fe porque van a ver cómo usted vive. Entonces, que su fe nunca desmaye, hermano querido. Contagia a otros con la fe. Ojalá la fe fuese tiña, hermano. Oigan, estaríamos. ¿Usted jugó a la tiña alguna vez? Bueno, ese era un juego, ¿no? Ay, Dios mío, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros debemos confiar plenamente en el Señor y creer que Dios va a hacer lo que Él ha prometido. ¿Qué es lo que hizo Elías al final de su ministerio? antes de ser arrebatado. Dice que le pregunta a Eliseo, versículo 9, versículo 10, y le pregunta a Eliseo, ¿qué es lo que quiere? Y le dice, cuando habían pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué le responde Elías? Él dijo, cosa difícil has pedido. O sea, no depende de mí, Eliseo. No es que yo te lo pueda dar, me encantaría, pero no es así. Por eso algunos que andan derramando unción por ahí, pegando chaquetazos y todo ese tipo, no pasa nada. ¿No? Aquí le está diciendo, cosa difícil has pedido, porque no depende de mí. Pero si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Más, si no, no. O sea, esto estaba sujeto, esa doble porción que Eliseo estaba pidiendo, estaba sujeto a ver a Elías cuando fuera arrebatado, verlo. No que le contaran a él, parece que Elías fue arrebatado, no. Verlo. ¿Me estás oyendo? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de la doble porción que Elías le está de alguna manera diciendo que va a recibir si lo ve, porque esa era la petición de Eliseo, entonces nos está marcando una realidad. Usted, yo, no podemos irnos de este mundo sin haber formado a otro. Usted no puede irse de este mundo si no ha formado a otro en lo espiritual. Usted tiene que proponerse dejar un legado, por último, en su familia, en su trabajo o en su iglesia. Usted no puede irse del mundo así nada más. Dios le había dicho a Elías que se lo iba a llevar. Y Elías sabía. Recordemos algo. Cuando Elías estuvo en la cueva, buscando allí en el monte de Dios, antes de irse o antes de ser arrebatado, tenía el trabajo de ungir a hombres para complementar o concretar la obra de Dios. Y tenían que hacer la tarea del reino. Pero también le dijo que tenía que ungir a Eliseo en lugar de él como profeta. Entonces, observamos ahí la petición de Eliseo pidiéndole una doble porción. Y un discípulo no debiera pedir menos que eso. O sea, usted debiera estar pidiendo doble de lo que aquel que le enseña tiene. En cualquier área de su vida, usted debiera estar pidiendo doble. ¿Por qué? Porque eso debiera ser el legado, como mínimo. Esta fue la petición de Eliseo, porque sabía cuán impactante era el ministerio del profeta Elías. Y él quería doble porción. Así que la tarea de Elías fue capacitar al hombre que lo iba a sustituir. Esa doble porción del Espíritu que pidió Eliseo le fue dada, todos sabemos que le fue dada. Y con semejante petición vemos que Eliseo, hermano querido, superaría al maestro en los milagros que él hizo. Recordemos que Elías había hecho 11 milagros, Eliseo hizo 21 milagros vivo y uno muerto, lo dije la semana pasada. Al final de esto seguimos nosotros, lo que realmente se nota en esto es que la deuda más grande hoy día de la iglesia cristiana es que no ha preparado absolutamente a nadie para que siga. A veces sucede que en una iglesia fallece un pastor y no hay nadie que lo reemplace. Y de ahí la iglesia muere. Es complejo. Pueden haber muy buenos hombres dentro de ella, pero no está la persona indicada para seguir en ese lugar, porque no han sido preparados. En este sentido, entonces, tenemos que aprender de Elías, que a pesar de que él sabía que se iba, estaba preparando a un hombre en su lugar para que siguiera la obra de Dios, para que continuara. Entonces, una de las tareas que olvidamos los creyentes es que estamos modelando vidas y estamos modelando conductas como lo hizo Elías. Y nosotros no podemos olvidar que aquí estamos modelando vidas. O sea, lo que nosotros hacemos es cambiar las vidas de aquellos que llegan a la iglesia a través de la palabra de Dios y a través de nuestro testimonio. Entonces, ¿qué está haciendo usted mientras Jesús viene? ¿Qué estamos haciendo como cristianos mientras el Señor Jesús aparece? Miremos algo. Elías, mucho antes de eso, antes de ir al monte de Dios, antes de caminar con Eliseo, antes de ungir a los dos reyes que Dios le ordenó y de poner a Eliseo como su sucesor, recordemos que poco después de haberse enfrentado a los profetas de Baal en el monte Carmelo, escuche bien, Elías huyó y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué deseaba? Y uno dice, gracias a Dios que él no respondió la pregunta, o sea, la oración. ¿Te imaginas el Señor respondiera cada oración que hacemos? A veces cada tontera que pedimos. Amén. ¡Me quiero morir! Amén. ¿Te imaginas? ¡Pum! Se muriste. No lo voy a repetir ninguna otra cosa más, porque si no se va a complicar. Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Dios siempre quiere ayudarnos a crecer, a progresar. Y de esta manera Elías cumplió la misión encomendada por Dios. Pero no exenta de dudas y de conflictos. Al final de sus días, conservó sus vestiduras limpias de mancha, a pesar de su flaqueza en un momento. Había un mundo apóstata en el tiempo de Elías. La gente estaba desviada totalmente a causa de Acab por su malvada esposa llamada Jezabel. Entonces, Elías no tuvo un hogar donde vivir, así que ahora le toca proseguir hacia su descanso celestial. Lo que Dios había prometido para él se cumpliría. Sería arrebatado en un carro de fuego y sería llevado al cielo. Entonces Elías fue sacado de esta tierra, llevado al cielo vivo, no viendo muerte, y que es tipo del arrebatamiento de la iglesia, lo que nos va a suceder a nosotros si Cristo viene pronto, porque así será, hermano querido. Y esto representa entonces que nosotros, cada uno de nosotros los que estamos aquí, pronto seremos arrebatados. No me va a preocupar si es en un carro de fuego o no. Yo sé que voy a ser arrebatado si el Señor viene. Aleluya. Y usted y yo veremos al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en esto de la historia vemos que Dios siempre prepara lo mejor para sus hijos. La Biblia señala de que nosotros estaremos en el cielo. No me pregunten qué lugar, a qué altura, no tengo idea de eso. Creo que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios y no las podremos dilucidar mucho. Quizás algunos tengan algunas hipótesis, pero no me quiero basar en eso. Pero seremos arrebatados y estaremos con Él por siempre y para siempre. Y esto es extraordinario, porque dice que allá arriba no habrá más llanto ni más dolor. Dice que todas nuestras lágrimas serán enjugadas. ¡Wow! Yo no sé si alguna vez usted ha sentido una paz tan extraordinaria y maravillosa que pudiera replicar en el cielo, que pudiera ser semejante a lo que en el cielo sentiremos. Creo que algún momento hemos tenido de paz, en algún momento hemos tenido de gozo. Quizás también ha sido ese toque de la presencia de Dios que ha venido sobre su vida, que ha durado 3, 4, 5, 6 segundos, 8 segundos, 10 segundos, y usted ha sentido algo extraordinario que nunca antes había sentido. Alguien dijo por allí que eso era simplemente un pequeño soplo del cielo en nuestra vida. Yo sé que en muchas ocasiones usted se ha sentido feliz por lo que ha recibido en esta tierra, por lo que ha logrado, por lo que ha alcanzado, por lo que ha adquirido, cual sea la situación, pero nunca esa felicidad igualará a la felicidad de estar en el reino de los cielos, de estar frente a Dios, de estar en presencia del Señor. La promesa del Señor es que Él vendrá por nosotros otra vez. Él nos llevará a su presencia. Y Elías refleja este arrebatamiento de la iglesia. Y como dije, no es tan solo el único, está también Enoc. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, tenemos a Felipe, tenemos a Pablo. El arrebatamiento de la iglesia y luego de eso en la gran tribulación serán los dos testigos. 7 ejemplos en la Biblia de arrebatamiento. Y nosotros estamos esperando que eso suceda. No sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, pero de que viene, como dice alguien por allí, de que viene, viene. Ahora usted y yo tenemos que prepararnos y estar preparados y seguir haciendo la obra de Dios, tal como nos muestra en la vida de Elías, que él no se detuvo, él no se estancó, a pesar de que sabía que el Señor lo iba a llevar, pero no sabía cuándo, él siguió haciendo la obra de Dios. Usted y yo tenemos que seguir haciendo la obra de Dios, confiando plenamente en el Señor, de que él está haciendo lo que realmente es correcto para nuestra vida. Él nos da fe, nos da confianza y nosotros debemos tomar esa fe y esa confianza para hacer la obra de Dios. Creemos que el Señor está con nosotros. Creemos que el Señor nos ayuda. Creemos que el Señor nos respalda. Y cuando usted hace la obra de Dios, Dios se encarga, hermano querido, de abrir las oportunidades y las puertas necesarias para que eso sea algo maravilloso. ¿Sabe usted lo que puede hacer el Señor con una vida consagrada a Él? Es extraordinario lo que Dios puede hacer. Al igual que Eliseo, quizás nosotros tendremos que preguntarnos, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Cuando Él golpeó las aguas con el manto que se le había caído a Elías, dice que no se abrió el Jordán. Y habiendo tomado de nuevo el manto, dice, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y golpea las aguas y las aguas se abren, tal como Elías lo había hecho. Dios quiere manifestarse en tu vida como lo hizo y lo ha hecho en cientos y millones de vidas en el pasado. Tal como lo hizo con Elías y con Eliseo y tal como lo ha hecho con tantos hombres de Dios en el tiempo. Dios quiere manifestarse en tu vida de la misma manera. Pero tu fe no puede flaquear. Tu fe tiene que estar firme y sólida en el Señor para que cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, nos haya haciendo la voluntad de Dios. Esta palabra sirve para que tú analices tu propia vida, para que despiertes en tu condición espiritual y para que sepas que el Señor viene en cualquier momento. Algunos te dirán que vienen 10 años más, 20 años más. Otros dirán no, todavía no, porque la gente está muy mala. Recuerda lo que dice el Señor. El Señor no está esperando que la gente sea buena. El Señor viene por su pueblo. Y todos aquellos que le han recibido, todos aquellos que le han aceptado, recibirán este gran beneficio y esta gran recompensa de ser arrebatados de este mundo. Por lo tanto, tú y yo sabemos que eso va a acontecer y aún el mundo lo sabe. Por lo tanto, prepárate, está preparado, porque el Señor quiere venir por ti y por mí, porque esa es su promesa. Él murió en la cruz del Calvario para comprarte a ti y a mí a precio de sangre. Ya no estamos en las manos de Satanás, hoy estamos en las manos de Dios y Él viene por su pueblo para llevárselo a la gloria. Bendito Dios. Póngase de pie en esta hora, por favor, de ese fuerte aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Qué bueno es el Señor. Maravilloso es el Señor. A Él es la gloria, a Él es la alabanza. A Él bendecimos. A Él exaltamos. Cuando aceptaste al Señor, aceptaste lo que el Señor quería que tú hicieras. Pero Él te promete que vendrá una vez más. Y vendrá por ti. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es su promesa. Y en esa promesa es la que debemos caminar y confiar. No importa cuán difícil se vuelva este mundo y cuán complejo sea cada día. La promesa es que Él vendrá por nosotros. Y yo lo espero. Pablo le escribe a Tito y le dice: estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es el momento en que tú debes arreglar tu condición de vida con Dios. Tú no puedes seguir viviendo de esa manera. Cuando Jesús está a las puertas, cuando Él viene en cualquier momento, tú no puedes decir: mañana trataré de arreglarme, pasado mañana, posiblemente más adelante. Tú no sabes el día ni la hora en que Él venga. Y quizás sea el último mensaje que tú escuches antes de que Él venga. Cada uno de nosotros debe vivir una vida que realmente honre a Dios. Sé que es difícil porque hay una gran realidad en el ser humano. Todos debemos esforzarnos para vivir en santidad, para vivir en justicia, para vivir como Dios quiere. La maldad nos persigue cada día y nadie se esfuerza para ser malo. Es algo natural. Todos debemos esforzarnos para ser buenos, pero Él es quien nos ayuda. Él nos ayuda a cambiar nuestra vida, nuestra condición de vida. Por eso es tan importante que usted tome decisiones en su vida y diga: es tiempo de cambiar. ¿Sabes? Cuando tú das el paso para un cambio, Dios hace todo lo demás. Algunos piensan que les va a costar demasiado, y porque analizan de su perspectiva como humanos cuántas cosas hay que abandonar o dejar o eliminar. Pero cuando tú das el paso, Dios se encarga a través de su Espíritu de ayudarte en todo ese proceso de cambio. Lo único que debes hacer es permitirle a Dios obrar. Él viene. Elías nos muestra que Él viene. Nos muestra a nosotros los cristianos que debemos hacer la voluntad de Dios. Y le muestra a aquellos que quizás no están viviendo bajo la voluntad de Dios que es tiempo de prepararse, porque en cualquier momento Él aparece. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Te vas a ir a casa pensando y meditando solamente, o vas a tomar una decisión de realmente servir a Dios? No es tu voluntad la que prima y debe ser dejada de lado. Lo que debe primar en la vida tuya es la voluntad de Dios, porque sin duda Dios te llevará en una bendición en tu vida. Los cambios vendrán y Dios hará una obra extraordinaria. Quiero hacer un llamado al altar, y yo no estoy hablando aquí de que pases a aceptar a Jesús. No, estoy hablando de que arregles tu condición de vida con Dios. Dios te conoce, Dios sabe cómo has vivido, Dios sabe cuántas oportunidades Él te ha dado, y tú también lo sabes. Yo creo que es tiempo de arreglar tu vida con Dios, porque no sabemos el día ni la hora. Pero aquellos que amamos al Señor, hacemos la voluntad de Dios, nos esforzamos para hacer lo mejor, confiamos y creemos que Dios nos ayudará. ¿Quieres venir al altar? Por favor, ven, ponte de pie aquí en esta mañana. Oremos al Señor para que el Señor pueda guiarnos, ayudarnos. Oh Señor Jesús, venga al altar en esta mañana. Espíritu y la novia dicen: Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias a ti, Señor, porque tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras vidas y sabes, Señor, perfectamente cuánto nos cuesta servirte fielmente. Pero no podemos negar, Señor, que tu mano maravillosa ha estado en favor de nuestras vidas cientos de veces. Hemos visto tu mano, Señor, tu ayuda, tu protección, tu fuerza, tu misericordia siendo derramada sobre nuestras vidas. Hoy quizás muchas cosas, Señor, en nuestras mentes nos marquen y también nos duelen. Pero no hay duda, Señor, de que tú has perdonado todo aquello. Y hoy venimos ante ti, Señor, para pedirte que tu gracia divina, que tu poder maravilloso pueda obrar sobre nosotros. Señor, queremos renunciar a nuestra voluntad. Queremos renunciar, Señor, a nuestros propósitos. Queremos renunciar, Señor, a nuestra manera de vivir. Queremos que tú nos guíes, queremos que tú nos dirijas. Queremos, Señor, que tú tomes el control de nuestra vida y nuestra familia, para que de esta manera, Señor, nuestra vida sea diferente. Para que podamos ir, Señor, en crecimiento, en progreso, en novedad de vida, en victoria. Para que, Señor, mientras esperamos tu retorno, estemos haciendo tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora y en este momento, Señor, que tu mano poderosa sea extendida sobre cada vida y corazón. Señor, bendice las vidas de tus hijos que han pasado al altar, Señor, que han venido hoy con una convicción en su corazón de la necesidad de tu presencia. Oh Jesús, en esta hora, toma sus vidas, Señor. Ordena sus vidas, arregla, Señor, áreas de sus vidas que quizás necesitan ser arregladas. Padre, toma, Dios mío, el control de ellos hoy en el nombre de Jesús. Mi Dios amado, gracias por lo que tú haces, por lo que tú realizas, porque tu mano de amor y misericordia nunca se ha apartado en favor de nuestras vidas. Señor, les bendecimos hoy en tu nombre. Bendecimos sus familias en tu nombre. Bendecimos, Señor, sus hogares en tu nombre. Y creemos, Dios mío, que tú traes sobre su vida nuevos bríos, refrigerio, Señor, de tu presencia. Oh, fortaleza, Señor, de tu presencia. Renueva las fuerzas en ellos, Señor. Que en esta hora, Señor, puedan sentir en su vida, Dios mío, el respaldo de tu presencia. Y que puedan, Señor, saber, aleluya, que tú pronto vendrás por ellos. Que tu promesa se cumplirá, Señor, aleluya. Que tú pronto apareces por tu iglesia, por tu pueblo. Y que pronto nos vamos, Señor, a la gloria. Gracias, Señor, por tu promesa. Gracias por tu bendición y tu presencia hoy. En el nombre de Jesús, bendecimos a tus hijos y a tus hijas para tu gloria, Señor. Para tu gloria, Jesús. Aleluya. Oh, bendito Dios. Santo. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Espíritu y la gloria dice. Oh, gracias, gracias, gracias, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Dios eterno, trae liberación sobre la vida de tu hija, Señor. Trae liberación sobre ella, Dios mío. Que tu poder maravilloso fluya ahora en el nombre de Jesús. Padre, libértala ahora en el nombre de Jesús. Rompe toda obra del enemigo en contra de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Libre, Señor. Libre, libre, libre, libre, libre. Libre, libre, libre, libre. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, rompe toda obra del diablo, Señor, en contra de la vida de tu hija. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, libre, Señor, libre, libre, libre, libre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Y caramba, soba, que la roba, vaya, soba, cae. Herria, la suita, que la roba, cuba, maiza. Ey, hembra, cae, boa, mansuita, cae. Padre, libértale ahora en tu nombre. Rompe, Señor, toda obra del enemigo en contra de ella, de su familia. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, quema toda obra del diablo, Señor, y libértale. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Gracias, Señor, por lo que tú haces en ella. Necesita, Señor, esa liberación. Necesita, Dios mío, ser libre. Para que la roba vaso. Oh, Dios. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Aleluya, Padre, obra en su vida. Obra en su vida, Señor. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Ay, Sama, que en la rama caiga. El río manso, bobo. Y que en la rama coanaya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios eterno. Alaba a Dios. Abre tus labios y dale gracias al Señor Jesús que está aquí. Dale gracias a Jesús que te liberta. Dale gracias a Jesús que rompe las cadenas en tu vida. Oh, tu vida será diferente desde hoy en adelante. Oh, estarás libre desde hoy en adelante. El Señor te ha libertado. Él ha roto tus cadenas hoy. Aleluya. Y carraba soba, canta de que ya más soba. Oh, gloria. Aleluya. Bendito Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo eres. Jesús, aleluya. Fluye con tu presencia poderosa, Dios mío. Trae renuevo de tu presencia, mi Dios. Aleluya. Fluye, fluye, fluye sobre tus hijos. Fluye, Señor, sobre tus hijos hoy en el nombre de Jesús. Oh, bendito eres, Señor Jesús. Tu Espíritu Santo cambiando, transformando, libertando. Espíritu de Dios, fluye aquí. Fluye con tu presencia, Señor. Aleluya. Obra aquí, Danenda, Damaso, Alaya. Adórale, adórale, adórale. Trae liberación su espíritu en esta hora sobre tu vida. Oh, bendito Dios. Glorifícate aquí, Señor. Glorifícate aquí, mi Dios. Glorifícate aquí, Señor Jesús. Glorifícate en sus vidas, mi Dios. Aquí es la gloria, aquí es la gloria, aquí es la gloria, Señor. Bendito eres, Padre mío. Tu presencia maravillosa sobre tus hijos. Tu presencia gloriosa sobre ellos, Padre. Oh, Señor. Oh, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Gloria. La gloria dice mí. Oh, te adoramos. Poder Fuerte ese aplauso para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bueno es el Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. Una alabanza, hermano, por favor, si tienen allí. Gloria a Dios. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Iglesia, cántelo conmigo. Hay libertad en la casa. Hay libertad. gloria. Oh, gloria. Bendito Dios, fuerte ese aplauso de alabanza. Aleluya. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano. Puede sentarse, mi hermana. Elías y el arrebatamiento es el mensaje que hoy estábamos escuchando a través del obispo Hugo Alfonso Montesino. Sin duda, un hermoso mensaje que hoy ha bendecido nuestra vida, hermano César. Un mensaje que nos recuerda ese acontecimiento tan maravilloso, el cual debemos estar esperando, que es cuando Cristo venga por su pueblo, venga por nosotros, y debemos estar preparándonos día a día. Un tremendo mensaje de fe. La fe de esos hombres para creer que él iba a ser arrebatado, y también a la vez la obediencia de preparar otra persona. Eso es lo que me impactó. Así que hermoso, yo sé que a través de estos medios muchos hermanos fueron bendecidos por este hermoso mensaje. Así es, sin duda alguna, un hermoso mensaje, una hermosa mañana, la cual hemos estado compartiendo en este culto de celebración en este día domingo, y esperamos que cada uno de ustedes que han estado en nuestra sintonía también hayan recibido esta bendición de parte de nuestro Dios, se hayan gozado, hayan recibido la instrucción de la palabra del Señor, y no solo oírla, sino que atesorarla y ponerla por práctica, que es lo que nos manda nuestro Dios. Y vamos a aprovechar también esta instancia para poder comentarles a ustedes sobre algunas de las actividades que nuestro ministerio va a estar realizando, como lo mencionábamos en la primera parte. Y para eso tenemos también a nuestra hermana Olguita acá junto a nosotros, que queremos saludar. Hermana Olguita, ¿cómo está usted en esta mañana? Dios le bendiga. Amén. Bendiciones, hermana Katy. Muy bien, gracias al Señor. Sabemos que ustedes están trabajando bastante en varias actividades, pero hay algo especial que se viene para el área de Dorcas, o de las mujeres, de la dama de Siloé. Cuéntenos un poquito de lo que se trata. Amén. Sí, bueno, vamos a tener ahora el 16 de marzo nuestra segunda avanzada a nivel de Dama de Siloé, y vamos a estar participando en el local de Quinquegua. Allá vamos a estar con todas nuestras hermanas predicando a la calle, y luego vamos a tener un culto. Sí, eso precisamente, que nos cuenta un poquito cómo se distribuye el trabajo allá, cuál es la estructura del día que tienen preparado. Bueno, primeramente, bueno, comenzamos acá en Chillán anotando las hermanas, ¿cierto? Que somos alrededor de 40 hermanas. Uh-huh. También se hace un cupo para hermanas de los locales, uh-huh, ¿cierto? Que estén viajando. Nos reunimos alrededor de 100 hermanas. La vez pasada tuvimos una hermosa bendición, estuvimos predicando en dos puntos de prédica en la calle, y luego tuvimos el culto, y esta vez va a ser un punto de prédica por el tema del sol, porque allá, claro, en Quinquegua no hay mucha sombrita, así que tomamos esa decisión de poder estar en un punto de prédica una hora y después ir a nuestro culto, ¿cierto? Dirigido a las damas de Siloé, de gran bendición, cantamos al Señor, hacemos todo lo que hacemos en nuestros cultos de los días miércoles, pero estamos con la hermana de los locales, que eso es lo importante también, compartir con ella y con nuestra pastora. Y siempre hay una bendición especial también cuando se juntan todas, sí, las hermanas, amén, de los diferentes templos. Lleva por eslogan, mira que te mando que te esfuerces. ¿Cómo, sí, llegan a ese eslogan, o qué significa también para ustedes? Claro, lo que pasa es que en cada avanzada, nuestra pastora es la que está a cargo de entregar, uh-huh, la palabra, así que ella es la que está a cargo, y lo que Dios le ministra, ella pone el título del tema y se empieza a trabajar con eso. Bueno, nuestras hermanas se preparan allá, hacen, ¿cómo se llaman las cositas cuando entregan? Siempre, sí, se me olvida, sí, el nombre. No, son, no, estos que dan, sí, después de recuerdo, que dan de recuerdo, los separadores de Biblia, uh-huh, o puede ser algo que nos regalan ellas, con el eslogan del culto especial que vamos a tener, que esperamos que sea una hermosa bendición, y Dios nos está instando a seguir adelante, porque el culto pasado también tuvimos algo parecido en el título del tema, así que estamos avanzando como mujeres, como damas de Siloé, poder crecer también junto a los hogares, a nuestras familias. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes preparando esta avanzada, y si ya tienen un calendario, digamos, anual de las actividades que tienen? Sí, tenemos un calendario anual. Nos reunimos alrededor de marzo, si no me equivoco, las líderes con nuestra pastora, y se hizo el calendario anual de toda la avanzada del año, las vigilias, las convenciones, que también vamos a salir. Este año vamos a estar en Padre Las Casas y también, si no me equivoco, en Santiago. Así que vamos a estar viajando, vamos a estar trabajando. Sí. Así que ahí también tenemos que organizarnos como mamás y, claro, como esposas también, así, pero estamos contentas de poder trabajarle al Señor. Y me imagino que igual es bueno tener este espacio, como usted dice, a veces como mamá, como esposa, no tienen el tiempo suficiente para poder estar participando de cultos, pero se dan estas oportunidades también que a lo mejor es bueno aprovechar. Sí, para nosotros es una bendición, porque aquí los días domingos, los otros cultos, estamos con nuestros hijos, uh-huh. nuestra hermana igual. Entonces están ahí ella preocupada de los niños. En cambio, nuestros cultos especiales de dama estamos nosotros y el Señor. Claro. Entonces ahí podemos estar tranquila, podemos estar... En libertad. Sí, adorando al Señor y escuchando la palabra, que es lo más importante. Mi hermana Olguita, entonces una invitación a las hermanas que a lo mejor ya están inscritas y algunas que todavía pueden inscribirse, que lo hagan para que aprovechen y disfruten de ese día también. Amén. Gracias, hermana Katy. También le hago una invitación a todas mis hermanas y hermanos, las hermanas, perdón, que están inscritas ya. Vamos a juntarnos aquí ese día sábado a las 1:30. Tienen que estar acá con su bloqueador, ¿cierto? Porque no sabemos cómo va a estar el clima, con su sombrerito. Y no se pierda esta hermosa bendición. Y si no pudo esta vez, anótese para la próxima. Muy bien, Verónica. Dios le bendiga. Gracias, mucho. Maraca. Muchas gracias por compartir junto a nosotros. Ahí estaba entonces la información de esta avanzada que estarán realizando las damas de Siloé en Quinquegua este día 16 de marzo, sábado. Se reúnen acá en el templo a las 13:30 horas. Así que ya saben nuestras hermanas que van a estar asistiendo hasta esta avanzada, que puedan aprovechar este día de libertad que tienen ellas para estar en la presencia de nuestro Dios. Son muchas las damas de Siloé, son muchas las hermanas, y yo creo que va a ser una tremenda bendición, y tanto para las hermanas como para el local, mi hermana Quinquegua, me pareció. Sí, van a Quinquegua. Exacto. Así que ahí nuestras hermanas preparándose, me imagino, también para recibirles con mucho cariño, y por supuesto todo ya organizado y todo listo, dispuesto para poder recibir a las damas de Siloé, de los diferentes templos que también se van a estar reuniendo. Exactamente, una bendición grande para el local de Quinquegua, que recibirá a las damas de Siloé en ese espacio. Así es. Y nosotros ya estamos terminando lo que es esta transmisión en vivo de este culto de celebración. Este día domingo 10 de marzo agradecemos a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas, a todos los amigos que estuvieron en nuestra sintonía. Esperamos que Dios les haya bendecido grandemente. La invitación que les dejamos es para que se mantengan en la sintonía de Radio Emaús y de Televida, que hay 24 horas de programación que bendecirá su vida. Yo agradezco al Señor haber estado en este lugar, en esta hora tan especial, y agradezco también a los hermanos, hermana Katy, que estuvieron trabajando, mis hermanos camarógrafos, mis hermanos del audio, mis hermanos de televisión. Dios les bendiga mucho. Todo un equipo que hace posible esta transmisión en vivo y en directo a través de Radio Emaús, Televida e Internet. Nos despedimos entonces, hermano César. Les deseamos que Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones. Aleluya. Vamos a orar al Señor.